Bienvenido a Lecciones de Vida. El tema de hoy es posiblemente el corazón de todos estos estudios: educación y redención, porque educar es redimir. La educación es un regalo precioso que no debe darse por sentado. Como cualquier otro buen regalo que recibimos, este también procede de arriba y desciende del Padre de las Luces, como dice la Escritura. Es seguro asumir que Dios tiene el corazón de un maestro, porque a los maestros les gusta compartir todo lo que saben con sus alumnos. Y Jesús comparte una manera en que Él y su Padre pues son así. Porque todas las cosas, dice, que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Tanto el Padre como el Hijo comparten. ¿Qué pasaría si leemos la Biblia a través de la lente de esta relación alumno-maestro? ¿Qué pasaría si escucháramos a nuestro divino maestro y nos preguntáramos: ¿qué está tratando de enseñarme hoy con esta lección? Mantente en sintonía. El versículo central de este estudio está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En esta segunda carta dice el apóstol: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia cuenta una larga historia acerca de Dios y su pueblo. A veces se la considera una historia de amor que terminó mal, al menos temporalmente. O puede verse como una historia de un padre y sus hijos rebeldes que al final entran en razón. Pero para los propósitos de la lección de hoy, descubriremos otra temática en la historia bíblica, a saber, la de un maestro y sus alumnos. Ellos siguen desaprobando sus exámenes, pero les explica pacientemente sus lecciones vez tras vez, hasta que por fin algunos aprenden. Y la historia bíblica no difiere mucho de nuestras propias historias humanas que conocemos tan bien, con una excepción. La historia de Dios y su pueblo tiene garantizado un final feliz. Vamos a pasar el examen por la gracia de Dios. La gracia divina hacia su pueblo asegura ese resultado. La responsabilidad humana en esta relación a menudo ha sido mal interpretada e incluso temida por muchos que la han considerado onerosa. Tristemente es así, pero de hecho, la historia de la Biblia es esencialmente una invitación a conocer a Dios y comprender su voluntad. Por cierto, aprender a conocer a Dios es nuestra respuesta, nuestra principal respuesta a su gracia. No podemos ganar esa gracia, pero podemos aprenderla, pues es un regalo de Dios. Y solo Dios tiene gracia para dar. ¿Y qué es la educación cristiana sino la educación que nos enseña acerca de la gracia? Veamos ahora qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo Dios creó originalmente a la humanidad y lo que sucedió con la humanidad después del pecado. Vamos al libro de los comienzos, el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26, y luego leamos otros versículos en el capítulo 5. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Cuál es esta imagen con la que se creó a los primeros seres humanos? Por ejemplo, ¿significa que Dios se miró en un espejo y formó su nueva creación parecida a sí mismo? ¿O significa que los seres humanos se asemejan más a Dios que a todas las demás formas de vida? ¿O se refiere a una similitud y compatibilidad espiritual e intelectual entre el Creador y su creación humana? Las Escrituras no dan ninguna explicación precisa de esta expresión, a pesar de que los eruditos han extraído de las Escrituras muchas interpretaciones de lo que podría significar. Sin embargo, podemos ver que después del pecado esta imagen cambió, fue distorsionada. Razón por la cual Ellen White escribió que el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. O sea que perdimos algo. Algo fue cambiado. Por eso surge la pregunta:

Nicodemo se dirigió a Jesús como un rabino y además identificó que los dones de la enseñanza de Jesús provenían de Dios. Debido a las señales que Jesús realizó, sus milagros y sus revelaciones sobre el significado de la vida, indudablemente Jesús reconoció el origen de sus dones de enseñanza, si bien no es el título que le dio, cuando respondió a Nicodemo que debía nacer de nuevo para ver, o sea, comprender y entrar en el reino de Dios. Y esto significa que la autoridad para enseñar a los demás, incluso en el caso de Jesús, proviene de Dios. ¡Qué sagrada responsabilidad! La enseñanza lo cubre todo, lo abarca todo. Sin duda la enseñanza es un don de Dios, amados. Es recomendado por Dios, fue adoptado por Jesús, y quienes reciben la enseñanza reconocen que tienen autoridad divina. Vayamos al manual de la verdadera educación, 2 Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, repasemos la escritura de tapa a tapa. La palabra para la primera parte de la Biblia, la Torá, a veces se traduce como ley, en parte porque hay muchas leyes en estos libros, además están los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Pero Torá significa realmente enseñanza o instrucción. Y esta interpretación es muy diferente de lo que muchos piensan que es la ley en la Biblia. Las normas y reglamentos que debemos seguir para contar con la buena voluntad de Dios, por supuesto que son, están allí, pero son para nuestra enseñanza. La ley es un material didáctico que nos enseña a vivir en forma exitosa y segura una relación de pacto con Dios, que Él tuvo en mente ya al crearnos, ¿verdad? Y las siguientes partes de la Biblia hebrea, los profetas, informan de cuánto éxito el pueblo de Dios dominó este material didáctico y lo puso en práctica. O sea, los profetas primeros, los libros históricos, los primeros profetas. Y lo que debería haber aprendido de este material didáctico el pueblo, o sea, los profetas posteriores. La parte restante del Antiguo Testamento, llamada Escritos en hebreo, está llena de ejemplos de maestros y alumnos exitosos y no tan exitosos, junto con sus experiencias educativas. Ejemplos de éxito educativo están en los libros de Esther, Ruth, Daniel, Job. Y entre los fracasos están los 4 amigos de Job. Así que, por supuesto, el libro de Salmos es un himnario. Pero este incluso tiene al menos 3 salmos educativos, que son el Salmo 1, el 37 y el 73. Repito, Salmo 1, 37 y 73. Los evangelios abundan en materiales destinados a fines educativos, especialmente en las parábolas de Jesús. Y muchas de las cartas de Pablo comienzan con una fuerte proclamación del evangelio, pero terminan con material educativo, o sea, lecciones prácticas sobre la vida diaria de los cristianos. Y el libro de Apocalipsis está lleno de material educativo. Por ejemplo, toda la información o el desarrollo del futuro de la iglesia de Cristo se revela en un libro que solo el Cordero de Dios, Jesús, el gran maestro, puede abrir. Como dijo el apóstol, las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas a fin de que no repitamos la historia triste que algunos repitieron, sino que sigamos el ejemplo de aquellos que fueron triunfadores, ¿verdad? Las palabras escuela, estudio y educación se entienden claramente en la actualidad, pero no son muy comunes en la Biblia. Hay una palabra, sin embargo, que lo describe, y es sabiduría, sabio, que esa palabra sí es mucho más común. Por ejemplo, el Antiguo Testamento menciona a hombres y mujeres sabios. En otro lugar dice entendidos. Y el rey Salomón se destaca como un hombre muy sabio que habló con autoridad sobre la vida animal, vegetal, y compuso proverbios con gran sabiduría, es decir, como hombre culto. Fue educado, en otras palabras. Y según la Biblia, la sabiduría

Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Significa que los cristianos llenos del Espíritu tienen ahora acceso incluso a la mente de Dios y por lo tanto a cualquier cantidad de aprendizaje y entendimiento necesarios para conocer el camino de la justicia. Bueno, hay algunas cosas que dice Pablo que son difíciles de entender. Por ejemplo, la relación entre fe, razón, teología académica, estudio bíblico privado, el papel del Espíritu Santo, el evangelismo y la educación adventista es bastante opaca para muchos cristianos y a veces pensamos que como Pablo no se puede entender muchas cosas, a veces tampoco podemos entender lo que es la educación adventista. No, amigos. Tristemente muchos están desconcertados en cuanto a por qué deberían enviar sus hijos a la educación superior adventista cuando ya tienen la Biblia, los escritos de Ellen White y el Espíritu Santo a su disposición. Y otros dicen, ¿por qué no ahorrar los miles de dólares y tal vez hacer un curso de estudio bíblico de evangelización por correo? Y esta pregunta nos devuelve a nuestra ilustración del joven cristiano que trata de testificar a un amigo de la universidad y cuáles son sus responsabilidades educativas a fin de responder a las preguntas del amigo. Amados, si todo lo que el cielo espera que el cristiano es que ore y cite versículos, entonces parece razonable que él o ella no necesiten seguir estudios universitarios ni autoeducación. Bueno, tal vez hay dos citas, y la Biblia está para enderezarnos, ¿verdad? Dos citas que nos pueden guiar en la dirección correcta. Primera de San Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. C.S. Lewis dice lo siguiente. Si todo el mundo fuera cristiano, no importaría si todo el mundo fuera educado. Pero una vida cultural existirá fuera de la iglesia, exista dentro o no. La buena filosofía debe existir, sino por otra razón, porque la mala filosofía necesita ser respondida. Por eso pregunto, ¿cómo veía Jesús a la gente cuando caminaba por la tierra? Buscan los cuatro evangelios todas las veces que he llamado Redentor y no encontrarás nada. Trata de buscar Salvador en estos mismos evangelios 3 veces. 2 veces fueron dichas por un ángel o por alguien antes de que él naciera. Busca, sin embargo, la palabra rabí, maestro, y rápidamente podrás ver cómo la gente veía a Jesús. ¿Cómo veía Jesús a la gente? ¿Cómo la gente veía a Jesús? Él fue más que un maestro, pero el punto es que nunca fue en realidad un maestro o considerado de alguna manera. Sin embargo, era un maestro. Enseñaba totalmente los principios del cielo. Lo que quiero decir, amados, es que su obra salvadora está ligada a su obra de enseñanza. Y así debe ser nuestra vida también. Nuestra tarea de la predicación debe estar ligada a la didáctica, a la enseñanza de los principios de la palabra de Dios. Por eso pregunto, ¿cómo afecta este punto cómo compartimos el evangelio y qué tipo de educación debemos adquirir? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo pregunto, amados, para terminar, ¿qué es lo que los cristianos tienen para aprender? Trabajo, descanso, cuestiones sociales, relaciones comunitarias, iglesia y adoración, economía, filantropía, relaciones con las autoridades, asesoramiento, sistemas familiares, relaciones matrimoniales y crianza de los hijos, comida y su preparación, vestimenta, incluso envejecer y prepararse para el final de la vida, tanto la vida personal como la vida en este mundo. Ser cristiano significa aprender algo sobre todas estas cosas y más. Comprenderlas no es algo que sucede naturalmente, hay que aprenderlas. Y eso lleva tiempo. Por eso pregunto, ¿cuán importante es la obra educativa para la misión de la iglesia?